Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo programa de Todo un Poco. Yo soy J. Prado. Un sábado más y a pesar de los malos humos que hay en Madrid, pues estamos aquí para haceros pasar un ratito divertido, pues ya sabéis, hora y media que tenemos hasta las 12:30 aquí en, a través de la 107.5 o de las 3W radioenlace.org. Saludamos, por supuesto, a Piedad, que siempre está aquí con nosotros. Hola, Piedad, buenos días. Buenos días. Que nos traerá luego, pues, esa agenda de ocio y cultura que, bueno, pues, para ver qué hacemos este fin de semana. Vamos a hablar de Platerito. Sus canciones hablan de temas de bares, drogas y amores. Qué didáctico. Comenzarán dándose a conocer en los bares y con el dinero de sus primeras actuaciones, Yaksu, Hugo y Fito grabarán su primera maqueta, Burrock Roll, hoy considerada una pieza de coleccionista. Aunque su primer disco salió a la luz sin mucho éxito a comienzos de la década de los 90, pero no será hasta su cuarto disco, Vamos Tirando, cuando serán conocidos a nivel nacional. A este le siguen Hay Poco Rock and Roll, con el que llegan a disco de oro, A Pelo, disco en directo que grabaron en la gira conjunta que hicieron con Extremoduro, grabado su octavo y último disco, Correo, en el año 2000, al que le han seguido un par de recopilatorios. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Platero y tú, y como decía, vamos a escuchar esa canción titulada Juliet. Yeah. Pues eso, majos, preciosa canción la de Platero. ¿Y tú? Majos y majas. Fíjate. Vamos a ver si nos ponemos ahora al orden, que ahora ya hay que utilizar ese idioma no sexista. Si no, está Viviana Ido que nos escucha. Hola, Viviana. Y queremos majetes, que Jorge Sanz también nos escucha. Es verdad, Jorge. Buenos que días. Aunque no hayamos hablado de ti el sábado pasado y el anterior, te tenemos. Siempre te tenemos en nuestro pensamiento, porque bueno, tampoco ocupas mucho. O sea que, con lo cual, pues no hay problema. Bueno, pues vamos con una de las, de los pesos en este programa, que es las entrevistas. Y para eso tenemos aquí a Eduardo Madrid. Hola, Eduardo. Hola. Bienvenido. Y a José Segovia. Muy buenas. Que son dos de los creadores de la revista Periculum. Que quién mejor que ellos para... Ya sabéis que leímos el sábado pasado una de las poesías, que además era de Eduardo. Y también un relato, que era de Alejandro, que por cierto es el tercer componente del grupo. Luego le tendremos por teléfono. Él vive ahora en Islandia, en Reykjavik. Qué frío me da, ¿no? Solo de pensarlo. Pero bueno, y nada, pues no sé, lo primero quizás, ¿cómo se os ocurre a tres personas? Además, uno es biólogo, ingeniero técnico de comunicaciones, Alejandro, y tú mecánico de aeronaves. A ver, ¿cómo se mezcla estas tres personas para que hagan poesía, eso, relatos cortos, etcétera? Contadnos, ¿cómo fue eso? Pues es lo más curioso, eso precisamente porque... nuestras profesiones no tienen nada que ver, nos conocemos de otras cosas, de bueno, yo a José Segovia aquí presente le conozco de toda la vida, bueno, del instituto y de tiempos estos, sí, de tirarnos tizas en clase y sí, hacer el canelo, ese tipo de cosas. O sea que coincidisteis en el aula de castigo. Sí, bastantes veces. Son demasiado jóvenes, no había aula de castigo ya. ¿No? No. Es verdad que ahora sí, todo se vivía... Bueno, yo tampoco tuve aula de castigo, todo sea. Todo se vivía de una manera más libre, quizá, sí, en aquel tiempo. Sí. Y Alejandro de clase de guitarra, que como fabuloso guitarrista y músico que es, le conocí ahí en un centro cultural de clase de guitarra. Aunque precisamente habíamos coincidido un año antes sin conocernos en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, cuando yo estuve allí dándome un soberano tripazo estudiantil. Y luego ya pues terminamos de conocernos en clase de guitarra. Así es. Bueno, pero ¿cómo se os ocurre la idea? Lo primero, Periculum. Periculum. ¿Qué significa? Contad a los oyentes qué significa, porque es como... Pues realmente, Periculum. Suena un poco como a revista pornográfica gay. Sí. Así de hecho, Alex, que es el que lleva la página web, sabe que mucha gente que nos encuentra lo hace buscando cosas no muy... no muy literarias. No muy literarias. Lo que nos reconforta es que su tiempo de permanencia en la página suele ser 5 o 10 segundos. Eso consta luego en el registro de visitas. Sí. Bueno, la historia es que... El nombre significa peligro, significa peligro en latín. Nosotros queríamos imprimir un trasfondo literario y también clásico a la revista, y no sé si lo conseguimos, pero bueno. Y significa peligro o riesgo. Dado que nuestra idea para hacer la revista era hacerla de manera gratuita, todo esto viene de muy atrás, porque nuestra idea era que el factor externo de tener un interés económico por desarrollar nuestra literatura no afectara a la hora de nosotros plasmar sobre un papel nuestra expresión artística, porque creemos que hoy en día mucho del arte o de la literatura que se hace pues está dirigida hacia un público. Sí. De hecho, he cogido aquí una cita del Público, de Federico García Lorca, que hablaba de cosas similares. Pues si la quieres leer. Ahora, sí. Es tu momento. En el Público... Como veis, porque este programa es como vuestra revista. También sin ánimo de lucro. Sí, así es. Bueno, y abierto a todo el público. La historia era que ese nombre, en definitiva, proviene de la idea de que cualquier cosa que se sale de los márgenes establecidos en la sociedad, o que está en los límites de una distribución normal, tiene un riesgo. Todo lo que esté fuera de los cauces normales, Sí. Perdón, una nota más en cuanto al nombre, que aparte de peligro, significa prueba o ensayo. Eso decía, porque... Sí. Porque además he estado leyendo que al principio pensabais eso, ¿no? Que era como riesgo, peligro. Sí, pero sí, luego sí. Parece que lo de ensayo y demás está como más... Sí. Fue un trabajito que me mandaron ellos de buscar la etimología de una palabra en latín. O sea, no en español, sino en latín. Sí. Y investigando un poquillo... nos dimos cuenta de que sí, porque aquí donde veis a Eduardo, además de mecánico de aeronaves, luego también le da su historia por la licencia en filología eslava. Atención, y estudiando la hispánica. O sea, como veis, tiene tiempo aquí para aburrirse. Vamos, somos polifacéticos todos. Aquí como sí, Pepe José, que también es biólogo y también está estudiando hispánicas, o sea... Que... ¿Biólogo? Sí. Eso me suena. Que hay otra persona importante por ahí que es biólogo. No. ¿Es bióloga? Nos salimos de los cauces esta vez. Ya sabes que este programa siempre es así. No quiero hablar de bolsas de plástico. Bueno, volvemos a Lorca. Ahí sí que me he perdido yo, bolsas de plástico. Bueno, en fin... Pues, si quieres, eso. Bueno, la historia es esa, simplemente que el factor económico no crea una... no afecte a nuestra expresión artística, porque creo que en cierto, para muchos de los artistas de hoy en día o de los literatos de hoy en día sí que puede acabar suponiendo uh-huh. un cambio en su dirección artística, y que puede acabar enfocando su obra hacia un público. Sí, y bueno, al final acabar siendo más mercantilista que nada más comercial, y en vez de hacer lo que a ti te apetece, y de esto tienes que enfocarlo para que las ventas y demás. Y de esto del público hablaba Lorca y decía que solo hay un público que hemos podido comprobar que no nos es adicto, el intermedio, la burguesía, frívola y materializada. Lo grave es que a las gentes que van al teatro no quieren que se les haga pensar sobre ningún tema moral. Además, van al teatro como a disgusto. Llegan tarde, se van antes de que termine la obra, entran y salen sin respeto alguno. O sea, simplemente para que los vean. Sí, realmente nos interesaba. Era como, tengo que ir porque si no me ven van a decir que soy un poco como estúpido, que no estoy en el mundo, ¿no?, de la cultura. Bueno, pues nada. Oye, por lo menos llenaban el sitio. Sí. Y también, que la gente tiene que comer. Claro, no, por supuesto. Vamos a ir preparando, si os parece, la conexión con Alejandro Arias, ingeniero de telecomunicaciones, que está en Islandia. Vamos a ir preparando esa... Así que Alejandro, vamos a ir preparando tu conexión. Tranquilo, respira hondo. Por cierto, nos tienes que contar algo de allí, porque, oye, por ejemplo, el tiempo, que debe ser de la leche. Luego nosotros iremos con el de aquí, que ya os auguro. Ya os auguro que la cosa no está como muy para allá. Antes de nada, recordaros también que podéis contactar con nosotros en directo a través del 91-381-3370. 91-381-3370, a través de nuestra página de Facebook, que aquí Piedad es la que lo mantiene vivo, porque ella es la que está en las tecnologías. Yo es que estudié letras. Claro, pues escribe tan bonito. Y que es, bueno, pues lo buscáis por el correo electrónico del programa, ya sabéis, de todo un poco, @radioenlace.org. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, mientras preparamos esa conexión con Alejandro, pues vamos a dar el tiempo de este fin de semana, y así pues vamos controlando el tema y luego seguimos con vosotros. Bueno, pues hoy sábado, ya lo estáis viendo, que mucho solecito como que no hace. Estamos, como estáis escuchando, si no lo escucháis ya se está preparando ahí la conexión con Islandia, vamos a ver. Pues para hoy el tiempo estará nuboso o muy nuboso, con precipitaciones que casi, bueno, pues hay un 100% de probabilidades y... durante el día, eso sí, las temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, con mínimas de 3,6 y máximas de 8 grados. Para la noche, cielos parcialmente cubiertos y es muy probable que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es alta, del 77%. Las temperaturas, sin cambios apreciables, serán de unos 4 grados. Las rachas máximas de 22 kilómetros hora de viento. ¿Para el domingo? Pues para el domingo ya parece que mejora un poquito. Dice que durante el día las nubes cubrirán parcialmente el cielo, es posible que haya precipitaciones, la probabilidad es media de un 33%, temperatura mínima sin cambios y máximas en ascenso con mínimas de 4 grados y máximas de 11, los vientos estarán flojos a moderados. Y por la noche las nubes cubrirán parcialmente el cielo y es posible que haya precipitaciones porque la probabilidad es de un 30%, las temperaturas mínimas de 4 grados. Bueno, pues después de saber el tiempo que va a hacer este fin de semana... Menos mal que me he traído las chancletas de piscina. Sí, y yo las bermudas. Ahora vamos a salir ahí a la terraza y nos vamos a poner morenitos. Por cierto, antes de que se nos olvide, saludar a nuestro compañero también Fernando Alcázar. Ya sabéis que junto con Juanjo Mora pues hace la sección de cine, pero por cuestiones laborales pues está lejos de nuestras fronteras. Mm. Lejísimos. En el exilio. Ah, exactamente. En realidad es que se portó mal y por eso le mandamos allí. Está en la nevera durante 2 semanas. En el rincón de pensar. Pero como, bueno, pues por supuesto nos sigue escuchando y está, nos ha mandado un mensajito por Facebook y nosotros queremos saludarle también desde aquí. No te preocupes, te queremos. Y si necesitas cualquier cosa que vayamos a por ti, pues no tienes más que llamarnos. Y nosotros vamos a seguir y creo que ya tenemos la conexión con Alejandro Arias, desde Reykjavik, otro de los componentes de la revista Periculum. Hola, buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Allende los mares. Sí, pues aquí estamos, aquí muy bien. Ajá. El tiempo es fabuloso. ¿Sí? Sí. Esto es por dar envidia. ¿Dónde vives, Alex? No hace tanto frío, 6 grados y cielo un poco nublado y vientos de 8 metros por segundo, o sea, bien. Uh-huh. Un día tranquilo. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando con Eduardo y con José. Sí. O con José. Sí, como quieras. Podemos ahí. De, bueno, los comienzos de esta revista. ¿Cómo a tres locos se os ocurre decir, bueno, es que tenemos inquietudes literarias, vamos a plasmarlas en papel, pero además lo vamos a hacer de una forma tan libre que no vamos a necesitar que vendamos la revista ni nada, sino que la vamos a distribuir? Exacto. Bueno, ¿y tú qué papel haces aquí en esta revista? Porque el sábado pasado estuvimos leyendo un relato tuyo. Ajá. De la última revista que habéis editado. Pesadumbre, Alex. Pesadumbre. Pesadumbre. Eso es. Con una música de fondo preciosa y nuestra compañera Ana, que hoy no está con nosotros, que tiene la mejor voz que he escuchado yo en los últimos tiempos, sin desmerecer a las presentes, claro. Le puso todo el sentimiento. La verdad es que quedó precioso. Ah, pues tengo que escuchar eso. Pues nada, ya sabes, en nuestra página donde colgamos los programas cuando sí. Ya los hacemos aquí en directo, ya sabes, de todo un poco, con el número 1.podomatic.com. Desde ahí los puedes escuchar y descargártelos. Y cuéntanos entonces, cuando a ti te lo planteó, por cierto, ¿quién lo planteó? Bueno, porque alguien debió dar el pistoletazo así de salida, ¿no? Sí, un día, tomando unos vinos en un bar de Moratalaz por la noche, como no podía ser de otra manera. Donde mejor se hacen las cosas, sí, los tratos y demás. Sí. Este programa nació ahí. Nos juntamos... Por eso, como no tenía cerebro para mucho más, dije, de todo un poco. Y nos juntamos Edu y yo, y Alex ya estaba viviendo en Islandia, y dijimos, tenemos que hacer algo que sea real. O sea, tú ya estabas viviendo allí, Alejandro, cuando sí, te lo plantearon. Yo llevo aquí desde el 2007 ya. ¿Y cómo se te quedó el cuerpo cuando te plantearon eso? Pues me lo dijo Eduardo por Messenger. Ajá. Y no sé, me gustó la idea. Y yo la verdad es que no soy muy... Como ha dicho Eduardo antes, pues me considero más un músico. Uh-huh. Pero pero bueno, siempre he tenido también inquietudes literarias y me gusta mucho el camino este. Sí. Y pues la verdad es que reaccioné bastante bien a la idea y nos pusimos ahí a ello. Lo que pasa es que, claro, es difícil compaginar con todo el resto, ¿no? De cosas que tenemos que hacer todos los días, de trabajo, de... Claro, sí, con la vida diaria. Claro, claro. Lo que se llama la conciliación, ¿no? La vida laboral. Claro, claro, esto es como un niño, casi. Sí, sí, sí, sí. Y ¿os encontráis con problemas técnicos a la hora de poner...? Bueno, claro, ahora imagino que es mucho más sencillo, porque evidentemente... Pero ¿encontráis como una dificultad bastante poco insalvable? O quizás para, bueno, en fin, esas reuniones que normalmente todo el mundo hace... Pues de aquí de viva voz, o que podéis hacer vosotros dos, que sí, estáis aquí en Madrid. Sí. ¿Tú te encuentras así un poco como descolgado o no? No, no, no, porque las reuniones siempre las hacemos vía o bien Messenger o bien Skype. Entonces siempre tratamos así todos los temas. También intercambiamos muchísimos correos electrónicos. Y son extensísimos, discutimos de todo. Son sesiones filosóficas. Dan ganas de publicar. Siempre y además, sí. No, y además lo bueno de eso es que nadie se pisa. No, claro, todo el mundo deja hablar. Es una de las reuniones más educadas que seguramente que hay. Nosotros hacemos eso también entre semana. Sí, eso es verdad. Que a veces me vuelven loco, te lo puedo asegurar. Que se mandan 40.000 correos y yo cuando abro el mío digo, Dios mío. Y tengo que ir al comienzo de la conversación para enterarme. Es que son muy prolíficos. Yo creo que, en sus trabajos tienen mucho tiempo libre. O que nos organizamos muy bien y nos da tiempo a todo. Oye, Alejandro, dime una cosa. ¿Os distribuisteis un poco, pues, tú harás poesía, tú, o es un poco, pues, realmente lo que cada uno tiene su...? Lo que sabe hacer mejor cada uno. Ajá. Sí. No, nunca nos pusimos así límites, ¿no? Edu y Pepe, pues, son muy buenos en poesía, y yo no tanto, yo no, realmente nunca me he puesto a escribir poesía, entonces, pues, prefiero escribir sobre cosas que sé, o que he vivido, o que he visto, y pues es lo que me sale, más o menos. Bueno, no sé, yo no puedo juzgar cómo me sale, ¿no? Pero pues yo sí que lo he leído yo, y además lo he escuchado leído también el otro día cuando Ana lo hizo. Pues la verdad es que a mí me encantó. Bueno, aquí todos dijimos que y las poesías igual. Bueno, yo me atreví a declamar una, bueno, digamos a recitarla solo porque no llego a tanto, de Eduardo. Espero que cuando la escuches como autor no diga porque eso sí que es verdad que les vamos a atracar ahora mismo. Hombre, en directo y en directo. Exactamente. Para que no se nieguen. Les vamos a poner una musiquita así de fondo y van a tener que leer una de sus poesías. Igual la leo yo peor que tú. Y tú, Alejandro, pues claro, como lo tuyo es relato, largo. Claro, yo no sé si... Hombre, nosotros, en fin, pues nosotros no hay ningún problema, pero lo vamos viendo. Lo que sí, vamos a hacer una cosa, porque el otro día estuvimos hablando del equipo, y nosotros hicimos aquí una cosa que se llamaba un radio relato, ¿vale? Una amiga mía pues nos fue escribiendo un relato con episodios, y nosotros le fuimos poniendo voces y tal. Y queremos retomar eso, así que quizás vosotros tres le podíais dar un poco de mente. Cuenta con nosotros. Encantado. ¿Eh? Sí. Vosotros lo escribís, nosotros lo grabamos, le ponemos musiquitas y efectos especiales. Hacemos una colaboración. Exacto, que sea algo así divertido, pues no sé, de 5 o 6 minutillos. Sí. Y cada sábado ponemos un episodio. De hecho, eso que dices es algo que nos preocupó mucho desde el principio, porque habíamos sentido que los primeros números tenían un trasfondo demasiado trágico en todo lo que escribíamos, y desde que Eduardo y yo, porque la idea de la revista surge no físicamente, pero sí, digamos, intelectualmente desde años atrás, de cuando íbamos al instituto y nos juntábamos a emborracharnos en un parque cercano a Moratalaz. Entonces ya teníamos una cierta afición literaria. De Moratalá, ¿has visto la cantidad de gente que sale así con cultura de Moratalá? Tenemos ahí a Jorge. Uy, Jorge Sanz, no, Alejandro Sanz. Sí, siempre le tenemos en la mente, Jorge. Y nos había preocupado esto, porque ya un día decidimos empezar a hacer... Darle un pequeño giro, ¿no? Sí, porque... dar un pequeño giro hacia lo cómico, darle un punto de incluso lo satírico. Pues ya sabéis, os habéis comprometido, ¿eh? Gracias. Y esto hay mucha gente que lo escucha. Ha sido más que, fácil de lo que pensábamos. ¿Verdad? Ahora les podemos dejar salir ya. Por eso, de hecho, ya puedes descargar el arma. No pasa nada. Ay, hombre, no lo sabía. Es que es amiga de Manson. En realidad, Manson aprendió de ella. Que lo sepáis. Oye, perdona, que soy 18 años recién cumplidos, no me salen las cuentas. Sí. Venga, sí. Menos mal que estamos en la radio. Un día vamos a hacer una radio. Mira, vamos a hacer un mix entre televisión y radio. Y vamos a poner una webcam. No, es que no doy bien. Para que lo vean. Es que este perfil mío es malo. Pues te pones detrás. Vale, pues mira, Alejandro, si quieres mantenerte en línea, pues te mantienes. Si no, pues tú vas entrando cuando te apetezca. Sí, puedo quedarme aquí. Sí, vale, pues lo que vamos a hacer, si os parece, ¿quién de los dos dice, venga, yo? Venga, tú, Pepe, pues le ponemos la musiquita esa de fondo. A ver, eso es, un poquito más bajo quizá, eso es. Y el micro es tuyo, cuando quieras. Lengua. Es tan bello lo que dice... que sienten los espacios por llenar de tu boca, que miente en cada pausa y cada estrofa, pero beber de la mentira quieren, inexacta iridiscencia del mundo, de quebranto vil se forja su ciencia, de poética impresión su aciaga esencia, erróneo mar forme de ceros y unos, se ha hecho con los labios y el oído, lo imposible posible con la letra, lo inefable que dicho y hecho sea, metáfora transporte de respuestas, que resuelven el mundo por caminos de ineficaz y expedita belleza. Bueno, pues precioso, ¿no? Me ha encantado. Sí, la verdad es que ha estado muy bien. ¿Cómo lo has oído tú, Alejandro? Perfectamente. Aquí hasta ha salido el sol aquí, o sea que... Sí, bueno. Aquí porque no lo vemos, que estamos en un semisótano, si no, seguramente también. Un semisótano, va a decir la gente. Dios mío. Ya se nos imaginan aquí con estos de los brazos y un, ¿sabes? Una gorrilla. No, hombre, ahí. Por eso lo de mis chancletas aquí detalle. Esperando a ver si viene algún en plan usurero. Pues oye, precioso, la verdad es que. ¿Cómo se titulaba, perdona? Bueno, es lengua. Lengua. Lengua intenta hablar de qué es la lengua, uh-huh. Esa faceta filológica que tenemos Edu y yo y compartimos. Ajá. Intento explicar lo que es la lengua en un poema, la lengua desde mi punto de vista, claro. Uh-huh. Qué dice y al final pues eso, ineficaz y expedita belleza es. Siempre existe un campo semántico asociado a cada palabra que es diferente para mí y para ti, en muchas palabras, uh-huh. Libertad, amor, todas esas palabras al final, aunque hablemos utilizándolas los dos, tú y yo, cada uno lo interpreta de una manera diferente y es difícil, es inexacto. Uh-huh. Es la polisemia de la poesía. Uh-huh. Ajá. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora tú, Eduardo, uh-huh. Pues también nos... Y tú, Alejandro, pues vete preparando también un... Pues no sé, búscate un relato así que no sea muy largo. Es que todos son bastante... ¿Sí? Sí. ¿Y te atreves con la poesía? Digo, para que tú también, claro, para que, en fin, participes ahí en eso. ¿Te atreves o qué? Bueno, si nos hemos atrevido hasta nosotros. Yo he leído también, es cierto. Y eso que se me da fatal. Bueno, yo quería, ahora que estamos aquí, todos, menos Mora, que ha salido, el tapo fatal, le ha dado un ataque de tos, igual lo habéis escuchado. Sí, no era parte de la poesía. Pero ha quedado muy bien. Sí, antes habéis hablado que vosotros tenéis... Lengua, casi se la traga el pobre. Estaba ahí a punto. Pero bueno, ya está recuperado, ya para su sección estará. Si la gente os quiere encontrar, porque imagino que hay mucha gente que no tendrá acceso a vuestras revistas en papel, ¿vale? Entonces, si la gente os quiere encontrar, os quiere buscar en internet y demás... ¿Cómo os localiza? ¿Puede haceros comentarios? ¿Tenéis página en Facebook, en Twitter, en etc, etc? Más o menos. Tenemos... Me parece que las nuevas tecnologías no pasan más allá de la página web. Claro. ¿No? De momento sí, nada más. Bueno, tenemos, de momento no necesitamos más con nuestra página web en http://periculum.org, pero con V's en vez de U's. O sea, periculum.org. Ahí en nuestra página podéis encontrar todos los 4 números publicados hasta ahora, uh-huh. Así como textos inéditos, también trabajos filológicos, algún comentario de texto, alguna. Todo no es un rincón del vago, no es algo para encontrar trabajos para hacer, para tener ya hechos o que les ayude. Son todo desde nuestro punto de vista, de manera personal. Y luego también tenemos colaboraciones. Tenemos una serie de lectores que han querido mandarnos sus relatos, poemas y textos de todo tipo que los hemos ido colgando en la página web y son visibles para todo el mundo. Y de hecho nos han llegado colaboraciones de Perú, de México, de lugares bastante inverosímiles. Bueno, fantástico. Es como nos escuchan a nosotros también. Sí, por cierto, que además el otro día le dije, Mora, recuérdamelo. Que tenemos que... Y como está ahogándose. Tenemos, claro, no ha podido, el pobre. Pues muy mal, aunque si se hubiese estado ahogando me lo tenía que haber recordado. No, porque siempre se nos olvida saludar a todas esas personas que nos escuchan allí en de los mares. Sabemos que en Tokio, Alemania... Es que él se lo sabe mejor, pero bueno, sí. Luego recordar alguno. Miami, California, también tenemos oyentes. Espera, que parece que entra. Abre la puerta. Que... Este ruido es de la puerta que se abre. Pasa que estoy rememorando mandando saludos a todos los que sí, y he dicho, a ver, Japón, Kuwait, Alemania, ¿ser? Libia era. Libia. Exacto. Que han tenido problemillas últimamente. No. Sí, sí, unos pocos. Están un poco revueltos. Pero ahí no desde sé ahí queda, no se escucha. Queda palos y no quiere que el asunto la vaya. Cosa es un poco más ligera que en el resto de los países. Bueno, pues desde aquí saludamos a todos los nuestros oyentes allí en de los mares. Y por supuesto, bueno, ahora ya tenemos uno más en Islandia. Hay que sumarlo. Reykjavik. Alejandro. Entonces, sí, por supuesto. Recapitulando, lleváis 4 números editados, ¿no? Sí. Pero bueno, imagino que la página llevará funcionando tanto tiempo o un poco menos. Más. De hecho, el primer número, bueno, cuéntalo, Alex. Sí, bueno, la página es que ha tenido muchas transformaciones. Uh-huh. Empezamos con... Por cierto, ¿quién la maneja? Alejandro. Imagino que tú, ¿no? Claro. Sí. Por eso, pues entonces mejor no lo cuentas tú. Además, bueno. nos estaba contando antes, José, porque claro, decía Periculum. Sí. Y decía que sí, que realmente entran en vuestra página buscando otro tipo de literatura. Sí, sí, sí. Que no deja de ser literatura, pero... ya, cuéntanos. Pues decía que la página ha sufrido muchas transformaciones desde que empezamos con el proyecto. Uh-huh. Y empezamos con un servidor gratuito que proporcionaba la Comunidad de Madrid, así como uh-huh. para promocionar un poco los servicios virtuales así entre los jóvenes. Uh-huh. Y una vez se acabó eso, pues ya pasamos a un formato más tipo blog. Uh-huh. Y después de eso, pues ya consideramos que era mejor pues disponer de una dirección propia y un servidor propio, entonces uh-huh. pues ya contratamos un plan de estos de alojamiento y bueno, pues ya construimos lo que es la página actual con la ayuda de un amigo mío que vive aquí también, catalán. Ajá. Escolti. Le manda saludos, ¿eh? Sí, buen día. Y dime una cosa, porque ¿cada cuánto soléis sacar la revista? Buena pregunta. Sí. Muchas gracias. Tiene el futuro. Radio. Claro, veo sí, que... sí, sí, sí. Es variable. Uh-huh. Es bueno, intentamos más sacar... Más o menos una media... Bueno, la media ha sido 2 al año. ¿2 al año? Sí. Pero está muy bien porque... Sí. Eso de enfrentarse a una página en blanco y escribir... Claro. Sí, claro, ahora ya está hecho todo. Intentaremos sacarlo cada 2-3 meses, ¿verdad, Alex? creo que te ha mandado un reto. Yo lo he visto subrayado. No, tiene mucho trabajo porque además de digitalizarlo todo para la página web, nosotros nos centramos en el formato físico también. El uh-huh. número es publicable es una edición real publicada en formato físico. Sí. Y además que cualquier lector que la quiera recibir gratuitamente no tiene más que escribirnos y nosotros se la enviamos. todo gratuito. Y bueno, pues... Bueno, de todas formas, si alguien quiere hacer alguna donación, pues seguro que estaréis abiertos, porque al fin y al cabo, en fin... Sí. Depende qué intenciones tengas, no nos vendemos. Somos muy... Las donaciones son sin intención. Por eso, claro. Si hay... Se supone, claro. Sí, igual lo nuestro es una donación también al mundo. Claro, claro, no, por supuesto, pero me refiero, sí, si llega un momento que sea una carga excesiva para vuestras economías, pues hombre, cualquier ayuda siempre está bien. Me refiero de lectores mismos, sí, que quieren que siga funcionando eso, pues en ese sentido no hay ningún problema. A no ser que ya os digan que salgáis a bolsa y eso, entonces ya no. Entonces me adoptáis como hija, ¿eh? Completamente. Alejandro, creo que va por ti, porque siempre le ha gustado vivir fuera. Bueno, espérate, que lo mismo Alejandro está casado. Bueno, pero si yo soy hija. Claro, si claro. Puede estar casado y viviendo en pecado, si quieres, no pasa nada. Ala. Bueno, no nos vamos a desviar, por favor. En pecado y en peligro. Que creo que ya está en peligro. Entonces, pues bueno, hemos quedado. Buen pescado sí que vas a encontrar allí. Eso sí. Bueno, pues si estás listo, Eduardo, ¿te animas? Sí, a leeros algo. O mejor, o Alex, ¿quién se atreve ahí a lanzarse? Primero, ¿no? Eduardo, mejor. Venga, sí, ¿no? Como ha escurrido el bulto aquí, no, se aprovecha que como está lejos. Pues entonces ponemos esa musiquita. ¿O prefieres sin música? No, como... Mejor con musiquita. ¿Quieres que tosa o...? A mí me has acompañado muy bien. Sí. No, vamos a ver qué tal se oye sin tosidos, ¿vale? Así hacemos la prueba. Okay. Venga. Pues, Eduardo, cuando tú quieras. De acuerdo. Te has ido. Te has ido. Me has dejado a la distancia, otra vez, para oír mi propia voz en mis oídos y tocar mi piel con mi propia piel conocida y lacia. Te has ido y se voló tu alada estancia, dejándome en la cama un corazón, cabellos, ecos de tu desnudez y el lecho de aquel río de tu gracia. Se ha quebrado de nuevo mi altivez, retomo amargos libros de baúles, mas oigo tu voz de honor y de constancia. Vuelves a estar lejos, pero esta vez hay un puente de mástiles azules que cruza el negro ponto de nostalgia. Bueno, pues este ha sido Eduardo Madrid en su... ¿Cómo se titulaba esta? Te has ido. Qué pena, ¿no? Sí. Dime una cosa, ¿son autobiográficas o algo? No respondas. Gracias. No te preocupes, que esto no es la noria. No hay problema. Sí. Gracias. No hay problema. Pues nada, Eduardo, Alejandro, vete preparando, que luego te toca a ti. Que bueno, aunque hayas escurrido el bulto, ha sido por poco, no ha colado, ¿eh? Sí, no, es solo para buscar una poesía adecuada. Por cierto, también he leído que en la información que amablemente me mandó Eduardo, que también un poco surgió en el Camino de Santiago, ¿no? ¿Hubo ahí alguna...? Bueno, ahí fue la toma de contacto entre los tres, porque yo conocía a José y a Alex independientemente, vamos, ellos no se conocían entre sí. Uh-huh. Y queríamos, bueno, no sé qué par de dos queríamos ir al Camino de Santiago y contamos con el tercero. Uh-huh. Y fue allí cuando... Por primera vez estuvimos una semana pasando penurias, sí, voluntarias. Sí, porque creo que ese camino no es como muy, ¿no? Digo, para bueno, para irse a o sea, me refiero quiera, de comodidades. Sí, no, refiero, nosotros además como lo hacemos, sí, además como lo hacemos nosotros todavía más incómodo. va como asociado al peligro, periculum, riesgo, sí, bueno, sí, ya se dormir poco, un día de hecho en una de las etapas del... O sea que pasáis por una tirolina de una cama. No, quiero decir un día en una de las etapas, aquella anécdota, ¿verdad? Sí, sí. Hay una fuente que lo que da es vino en vez de, agua. Sí. Que es muy famosa en el Camino Santiago. Sí. Entonces, nos quedaban 20 y pico kilómetros hasta llegar al siguiente punto para dormir, ¿verdad, Alex? Sí, sí, sí. Y vaciamos las botellas de agua y las llenamos de vino para terminar. Pues, hombre, dicen que con queso y vino se hace mejor el camino. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, sí, sí, les faltaba el queso. Sí. Bueno, pues por allí se hizo duro. Se hizo duro, sí. Era mi cumpleaños. Oye, Alejandro, dime una cosa. Tú que además estás un poco lejos. cuando salió el primer número, porque bueno, al fin y al cabo ellos pues están aquí, ¿qué sentiste allí? Hombre, pues cuando lo tuviste ya en tus manos, ahí dijiste, mira, sí, si es que ya sale. Es una emoción, ¿no? Es como ver tu trabajo, pues eso, en algo, verlo realizado en algo que existe, ¿no? Que lo puedes tocar. Y porque aquí nuestro sistema es, pues ellos allí imprimen una serie de números y yo imprimo también aquí otros. Y los mando por correo. Entonces, pues la verdad es que no tengo que esperar a que me los manden ellos, ¿no? Sí, Y la verdad es que, pues es... No, claro, imagino que como lo tenéis virtual, pues todos a la vez lo tenéis. Cada uno se imprime luego... Claro, claro. Eso además está muy coordinado y bueno, pues... ¿Y, a ver, cuando salió el primer número ya por fin os llamaste y dijiste, enhorabuena, que... Sí, sí, eso fue... Porque me imagino que debe ser una emoción... Bueno, yo me acuerdo cuando salí al aire el primer programa, pues recuerdo que al acabar era como... Dios mío, no sé, ya se ha... En fin, ya está aquí, ya materializado el tema. Yo recuerdo que hay por ahí guardada una captura de imagen de pantalla de un... Bueno, cuando estaba la cámara web del Messenger o Skype, no me acuerdo. Y Alex con una copa de vino y nosotros dos con otra. Sí. ¿Por qué nosotros no hacemos nunca eso? Pues también es verdad. Además, yo veo que la cultura del vino en Periculum está como arraigada. Somos muy borrachos y nos gusta mucho la literatura. Sí, somos, como se dice, borrachos aficionados a la literatura, ¿no? No literatos, claro, aficionados al vino. Ahora entiendo muchas, más cosas de las que he leído. Claro. De era hecho, un momento de esos de Baco me visita. Para lo que hemos dicho antes de posibles donaciones, mejor que dinero pueden algo en especie, sí. Pues de haberlo sabido, mira, habíamos traído aquí también una botellica y ya estábamos un paquete de folios, lo que sea, nosotros. Esas donaciones también están muy bien. Sí. Bueno, y por cierto, imagino que tenéis ya unos lectores, en fin, consolidados. ¿Más o menos en cuánto os estáis moviendo? Eso Alex sabe más o menos las cifras de... Alex, bueno, pues esta pregunta va para ti. Sí, pues a ver, digamos, de la edición física hacemos más o menos, yo creo que alrededor de 80 números, ¿no? Yo creo que anda por ahí. Y visitas a la web, pues la verdad es que va cambiando, no es constante, ¿no? Pero más o menos cada día nos pueden visitar 15 personas. Lo que pasa es que, claro, de esas 15 personas, pues muchos van buscando otras cosas. Sí. Tengo que decir la anécdota de Taras Bulba, Alex. Sí, digo. Pues eso, Taras Bulba, yo leí ese libro de pequeño. Claro, de Nikolai Gogol. Bueno, como dijiste antes, en una fatal idea que tuve, para algunas cosas, estudié filología eslava y leí todos esos libros que conocéis. Ajá. Y claro, eso de Bulba... También llama en los buscadores, ¿no? Ya. Sí, la B y la V a veces la gente la confunde y está otras cosas. Bueno, ¿quieres que te cuente yo una anécdota que me pasó en un centro comercial muy conocido aquí de Madrid? Que vamos, no vamos a publicitar. Que Time Sol, allí declaro, comprando un electrodoméstico que era un exprimidor de zumos. Y me dice la chica que me lo está vendiendo. Además, este tiene este recipiente donde recoge la vulva. digo, perdón. Digo, ya no quiero el exprimidor. La tenías que haber dicho con B o con V. Claro, es que el otro es pulpa. Y claro, vulva. Digo, perdón. No sé, discúlpeme, pero ya no quiero el exprimidor. Pues lo que decías, hay confusiones. Sí. Bueno, pues nada, ha sido un placer teneros aquí. Una última ¿vais a cosa seguir? Sí, no te preocupes. En cuanto sí a lectores, también en mi trabajo en Iberia hay bastantes lectores a los cuales les entrego la revista y la cogen entusiasmados. Yo cuando me lo dijiste y tal, pues sí, realmente yo le eché un vistazo y dije, bueno, pues tenéis que venir. De todas formas, si no os vais a ir, no, os vais a quedar por aquí, por eso. O sea, hasta que nos eches. Claro, bueno, pues cuando nos vayamos todos. No, esto es así. También deciros que aquí, cuando acabamos el programa, bueno, nuestro centro de reunión siempre es la cantina de Carlos, que está aquí al lado de la radio y es donde nos tomamos la cervecita. Que está Doña Marta, que es un amor de mujer y a mí me trata, vamos, fantásticamente. A ella la llaman la del Trinaranjus de limón. La del Trina de limón. Pero también tienen vino. Y ahí es donde organizamos luego los siguientes programas. O sea que, y también, evidentemente, si queréis, estáis invitados a venir a vernos y venir a traer ideas. Ya sabéis que este es un programa muy interactivo. Por cierto, hablando de interactividad, recordáis que estamos preparando lo del danzajuego presencial. Ah, te lo iba a recordar yo para que lo recordaras. Mm-hmm. Bueno, pues que sepáis que ya tenemos local, nos lo van a ceder la asociación que se llama Danos Tiempo, que está aquí también en el barrio Hortaleza, en la calle Mar de Japón. Será el sábado 26 a partir de la 1, o sea, entre la 1 y las 2 y media, más o menos, es cuando haremos el danzajuego allí, ya sabéis, de forma gratuita. Pero eso sí, como hay plazas limitadas, tenéis que mandarnos un correo electrónico o dejarlo puesto en el Facebook, porque no vamos a caber todos. O entonces, llamar a la radio o pasarse por aquí. También, y dejar nota. Pero el caso es que necesitáis, bueno, pues decir que vais a venir, porque, bueno, como os digo, seguramente lo tendremos que hacer en dos veces, porque va a haber mucha gente. Con lo cual, bueno, yo os invito a que nos mandéis un correo a de todo un poco @radioenlace.org o a través de la página Facebook. O llamáis al programa o a la radio y decís, oye, que yo me quiero apuntar, dejáis vuestro nombre y ya vamos viendo, porque realmente lo vamos a tener que organizar. Pero eso, darle las gracias desde luego también a Danos Tiempo, a la asociación que nos ha cedido el local. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner la segunda canción de esta mañanita fantástica y creo que lluviosa sigue, así que, y en este caso es de Marea, porque, bueno, pues de todas formas, Alejandro, sí, tú te quedas ahí a la escucha o sí vale, bueno, pues vamos a traer a Marea. Os leo un poquito del grupo. La canción que vamos a poner va a ser El Perro Verde, de Marea. Y dice, el 24 de diciembre del 97 inicia su andadura en Berriozar, en Navarra, el grupo que por aquel entonces se hace llamar La Patera. Liderados por Cutsi y Romero, poeta urbano, letrista y alma de la banda, se conjuga a su alrededor una formación completada por el virtuoso David Díaz, Colibrí, a la guitarra solista, César Ramallo como segundo guitarra y Edu Bormont Piñas al bajo y Allen Allende a la batería. Tras sus primeras actuaciones graban su primer disco en el año 99 con 8 temas que le darán el nombre actual de Marea, con el nombre de La Patera, entre las que se encuentran canciones como Tesagando o Marea, donde nos muestran el rock and roll de siempre. Nosotros vamos a escuchar, como os digo, esa canción de El Perro Verde de Marea y luego continuamos aquí en De Todo Un Poco. Puso el sol en remojo, quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindando de alegría en mi voz cazallera. Bailé su vestido borracho de pena, me bebí la razón, me fumé el corazón y no volveré a verte. No pude juntar el agua con aceite. Ya estoy colgado del tirón de un sueño. El mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño. Y plantando un texto sin tierra, me invento otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo, al limpio tropicón, y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tú, compañera, pa' cuando vengas? lo que puede ofrecerte un sendero de caminos perdidos, un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de que soy el perro verde, de que soy el perro verde. Ya estamos. Ha entrado directamente, no me han presentado, pero me toca, es mi sección. Hoy no, ya no necesitas presentación, no, tú ya aquí es como, bueno, en fin. Tengo ya la calle tienes puesta, esta CDC y luego la, y luego la tuya. ¿Sí? Sí, exactamente. Bueno, hoy lo he traído breve, escueto, a la par que sencillo, y son dos pequeños apuntes, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es un concierto solidario. Cuando has dicho escueto, ¿a que no sabéis quién me ha venido a la mente? Escueto que no pequeño, reducido, de bajo tamaño. Vale, vale. Es que venga, aquí tenemos no sé. Un fetiche. Tenemos, ¿sí? Un fetiche, sí. Venga. No lo voy a contar, si ya lo saben. No, ¿no? Venga, dale. Que luego todo se sabe. Va, bueno, dale, va. Os he traído un par de cositas. Un concierto solidario que se llama Ponle alas a la infancia en el Centro Multiusos el Montecillo de las Rozas, de Madrid, donde hoy a partir de las 9 de la noche se podrá disfrutar de actuaciones, entre otros, de Hombres G, Cómplices o Amistades Peligrosas. Alas Solidarias es una ONG formada por un grupo de pilotos que organiza este evento, que servirá por un lado para inaugurar esta sala multiusos y por otro para recaudar dinero para mejorar la vida de los niños saharauis. Y una segunda cosilla, visitilla así rápida, que además tú y yo lo hemos hablado, Mora, hace algún tiempo, ¿sí? De forma gratuita esto. No me mires así con esa cara de Dios mío, que habremos no hablado otra. Piedad y yo. Intimidades, por favor, fuera del micro, ¿eh? No, venga, ya. Va. Me estoy sonrojando. Y que esto no es la noria, ya lo hemos dicho. Bueno, os invito. Ni los caballitos. Ahí, déjame. Os invito a que paséis por el Andén Cero, que es la estación museo que abre sus puertas los fines de semana de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Está en el Metro Iglesias y la zona es Plaza de Chamberí sin número. Si alguien quiere saber más sobre el Andén Cero, puede llamar al 010. O simplemente das una vueltilla por allí. Uh-huh. Y con esto, yo ya terminé mi sección. Bueno, pero antes de acabar la sección, vamos. Yo quería, porque la verdad es que el sábado pasado estuvimos en el concierto de Ojos de Gamba. Es cierto. Y, que vendrán y, con nosotros. Sí, que vendrán al programa. Y la verdad, oye, yo tengo que decir que es muy recomendable. Sí, sí, sí. Gracias, Mora, por habernos inducido. Son frescos, divertidos, alegres. Sí, mira, creo que... Esto es gratuito también, no nos llevamos comisión, ¿eh? Exacto. No, no, simplemente el hecho y la satisfacción de que la gente que hace cosas, pues igual que Eduardo y José y Alejandro, que están aquí, pues eso, hacen cosas que les gusta, y sobre todo que es cultura, en fin, que es que todo alimenta, pues de eso se trata. Nosotros en este programa lo que intentamos es darle siempre un hueco. Uh-huh. Y la verdad es que es pasarse un rato muy, muy agradable. Muy bueno. Recordar que este sábado 26 van a estar también en el Café Zanzíbar, calle Regueros número 9. Eso es, también allí en concierto. Por cierto, ya tiene su primer disco. Además, fue Isra fue tan, tan amable cuando estuvimos ahí viéndole que nos regaló uno de sus discos, el primero. Y en fin, lo que vamos a hacer es que, como me lo he traído, vamos a poner un poquito, una musiquita suya luego. Perfecto. Así sabéis cómo funciona. Eso es, y ya vais un poquito más sabiendo lo que vais a escuchar. Pero ya os adelanto que es fantástica la música que hacen. Así que nada, ya sabéis, el 26 en el Zanzíbar también están allí. Bueno, pues después de ya sabemos el tiempo que va a hacer en la capital, ya sabemos también qué podemos hacer este fin de semana. Pues ahora ya, para el que no quiera salir, pues ya sabéis, sofá y cine. ¿Con quién? Con Juanjo Mora. Pues sí, vamos a hablar un poquito de cine. Que por cierto, sí, hay que decir que está buscando su sintonía. Estamos buscando sintonía. Vamos en el a hacer Facebook hay un evento creado para que entre cuatro canciones, creo que sí, son cuatro temas, ¿no? Seleccionar uno para usar de sintonía. Está la cosa apretada, hay está, dos favoritos sí, sí, sí, ahí. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto, cuando ya damos por finalizado el tema y ya la vamos pues a presentar la cuando sintonía. Hagamos el programa de música, vamos a hacer un especial de bandas sonoras. Ah, perfecto. Y ya estrenamos sintonía, presentamos las cuatro que entraban un poco a concurso. Ajá. Y nos quedamos con la definitiva. Pues genial, ya sabéis. Podéis seguir votando y nada, pues ya os apuntáis en el Facebook como amigos. Somos 60 amigos ya. ¡Dios mío, 60! Así que ya os digo. Estoy ojiplática. Eso, todos los que tengáis Facebook, ya sabéis. Y los que no, os abrís una cuenta solo eso, para ser nuestros amigos. Eso. ¿Eh? No miramos sí, a nadie. Sí, te estoy mirando a ti. Aunque solo sea para ser amigo. Sí, no. Bueno, Alejandro le hemos despedido antes para que no esté al teléfono desde. Pero luego entrará para que nos despidamos todos, ¿eh? Así que Alejandro, como sé que nos estás escuchando, si tienes Facebook, ya sabes, busca nuestro Facebook y te haces amigo también. Y nada, Juanjo, pues ya te dejo, que no quiero quitarte más tiempo. Y avanti con ello. Vamos a por el cine. Hoy vamos, como diría Coco, a ver, la diferencia entre atrás, más atrás. No pongo la voz porque luego acabo tosiendo y no es plan. Hola, soy Coco. Pero vamos a ver la diferencia entre atrás, más atrás, muy atrás y atrás del todo. Y es que vamos a hacer una comparativa del cine que se veía hace 25, 50, 75 y 100 años. Para ver un poco las tendencias, cómo estaba la cosa. Entonces, casi nos vamos al final del todo, que sería el principio del todo, que es lo que se veía en 1911, que, bueno, el cine llevaba apenas unos años de andadura. Empezaba a ser lo que es una industria. Antes era un poco un entretenimiento, un sin ánimo pasatiempo. De lucro, sí. Le vamos a grabar las costumbres. Claro, vamos a hacer cosillas. Entonces, no hay prácticamente nombres propios y muchísimo menos títulos. Tenemos a Georges Méliès, que le mencionamos en su momento cuando hicimos el programa sobre literatura y cine, que había adaptado un libro para hacer el viaje a la luna. Tenemos a D.W. Griffith y, bueno, tenemos incluso algún autor español. Tenemos a Segundo de Chomón. Fíjate. Segundo de Chomón. De Chomón. Un turolense que, bueno, cuando vio aquello del cinematógrafo, pues le gustó. Se fue a París, se hizo con una cámara y empezó a trabajar con aquello y a hacer pruebas y experimentos. Yo cuando leí lo que mandaste dije, fíjate, sí. Estábamos entre los avanzados. Estábamos ahí porque de hecho pues hacía experimentos, muchos juegos de luces, de imágenes, proyectando imágenes antes de rodar, y le llegaron incluso a contratar para industrias como Pathé, que es una de las industrias del cine francés del principio, una de las grandes productoras. Entonces, decir que estábamos ya en la vanguardia desde el principio, ya se nos mencionaba. Y mencionar también a Fructuós Gelabert, que era también un cineasta español, que, bueno, supongo que sabéis, la primera película que se rodó, que rodaron los hermanos Lumière, era La salida de unos trabajadores de la fábrica. Sí. La primera película que se rodó en España era Salida de Misa de 12 de la Catedral de Zaragoza, del Pilar de Zaragoza. Entonces, ajá, digamos que el cine nació un poco con vocación documental. Uh-huh. Antes de meter ya lo que son argumentos, actores, decorados, música y demás. Este hombre, Fructuós Gelabert, pues sus títulos de ese año de 1911 son De Gerona a Olot en ferrocarril, las fiestas del sitio de Bilbao, Fiesta Mayor en Manresa, Feria de Ganado en Villarrotonda. Allí. Uh-huh. Con lo que cual, luego nos llaman los de allí y de, oye, que no habéis dicho bien el nombre de Villarrotonda. Villarrotonda. Entonces, la V está muy cerca en el teclado. Lo que decíamos antes, la vulva, la pulpa. Sí. O sea, es como. No, entonces, es un jaleo la lengua. Sí. Es lo que tiene. Este hombre, pues hacía películas documentales de lo que es la España de entonces. Uh-huh. Y sobre el cine de aquella época, pues las películas, títulos, así, soltar títulos un poco al azar. Había un Romeo y Julieta, una Ana Karenina, un Homero y la Odisea, una versión de la Divina Comedia de Dante. Ay, Hamlet, ese era cine. El de Cameron, el Barón de Munchausen, que había grabado Georges Méliès, Edipo Rey, o sea, temas clásicos que ya se empezaban a rodar desde entonces. Lo cual nos lleva un poco a la conclusión que nos dijo Piedad el otro día, que no hay nada inventado en esto del cine. Es que a veces cuando tengo que no hay nada inventado, o que está todo inventado. Perdón, está todo inventado, sí, que no. Que eso me parecía. Vale. No, es que realmente no me ha extrañado, porque sería una frase de ella. También. Gracias, ¿eh? Está todo inventado. Ya, bueno, se hacen mejoras en tecnología. Es que trabaja mejor bajo presión. Sí. Entonces, aparte de eso, decir que si bien ahora mismo el cine se centra en Estados Unidos en un altísimo porcentaje, por aquel entonces el cine, pues casi recién nacido, estaba entre Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, la URSS, España, México. Salíamos nosotros en esa primera Jack lista. Daniels. Sí. No había países con más importancia que los demás. O sea, y luego en cuanto a géneros, pues estaba la comedia, el drama, aventuras, historia. Ya estaba la comedia, la tarta, uh-huh, el golpe, sí, lo que es el slapstick. Y en cuanto a nombres, aparte de estos directores que he mencionado, no había tampoco grandes actores. Uh-huh. Podías mencionar pues un par de ellos o tres, sobre todo cómicos. Era muy fácil llegar al cine del pueblo, proyectar la película que estuviera en la época, y claro, la gente se quedaba un poco con el personaje. Uh-huh. Entonces, mencionar dos, que son Max Linder, que era un actor francés que hacía un papel cómico, pues un señor de clase alta, con bigote, chistera. Y luego Roscoe Arbuckle, Fatty. Uh-huh. Era un personaje, pues un señor grande, gordo, con pantalones pesqueros, y también hacía comedia, que era un poco el que metió a Buster Keaton en el negocio del cine. Así que esto sería un poco lo que es la mención a 1911, no merece mucho más. Luego saltaríamos ya 25 años más adelante, 1936, pues aquí hay que mencionar a Chaplin, Tiempos Modernos, que es una... Pues, Chaplin. Amigo nuestro de toda Chaplin, la vida. Chaplin. ¿Quién no conoce a Chaplin? Charles Chaplin. Entonces, rueda Tiempos Modernos, que es su última película muda, sin embargo, sonora. Tenía dos personajes que hablan, uno de ellos habla, otro que es él, solo canta una canción incomprensible, uh-huh, y el resto son efectos de sonido. Hay ruido de máquinas, hay unas tripas que suenan, pero no hay diálogos. La película sigue siendo muda, con sus titulitos explicativos. La vi, me la pusieron en el cole. Uh-huh. hace relativamente poco, cuando iba al cole. Hace poco, ayer, antes de ayer. Pues tú no sabes que cuando uno reitera demasiado que es joven, la gente se da cuenta que se lo hace porque notando. Ya no se nota. Dime de qué presumes. Claro. Bueno, sigamos, ¿eh? Ha sido tú la que has abierto la veda. Es ya. Que tienes que decir ahí tú la puntillica final. Igual que le pasó a Jorge Sanz, ¿eh? Pues claro. Ese día le cogí. Entonces, bueno, de tiempos modernos, decir que Chaplin ya se mete de lleno en la crítica, es una crítica social a su época, al avance de la tecnología. La primera escena, de hecho, es una manada de, bueno, ovejas, un rebaño de ovejas, uh-huh. Y a continuación gente saliendo del metro y entrando a las fábricas, un poco haciendo ahí la comparativa. La comparativa entre lo que es el mundo de, sí, lo que es el rebaño y el rebaño humano, sí. Laboral. Y es el trabajo en las grandes fábricas de la época. Es que yo creo que realmente la única diferencia es que nosotros fichamos y las ovejas no fichan. Ovejas no. Y las ovejas dan lana, nosotros no. Nosotros no, qué pena. Ay, qué lástima, sí, fíjate. Sí. Luego mencionar otras películas de la época, como pueden ser El agente secreto de Hitchcock, que ya en su etapa británica empezaba a trabajar. Margarita Gautier, dirigida por George Cukor, interpretada por Greta Garbo y Robert Taylor, que bueno, ya empiezan ahí lo que es el Star System. Quería mencionar también el Star System, el método de las estrellas. Decían en la Metro que tenía más estrellas que en el universo. Ajá. Entonces, de aquella época se puede sacar una lista de grandes actores que estaban trabajando, que eran muchos o más, y todos muy grandes. Decir, pues eso, Clark Gable, Marlene Dietrich, Johnny Weissmuller, Ginger y Fred, los hermanos Marx, Gary Cooper, Shirley Temple, Bette Davis, Cary Grant, John Wayne, estaban todos ya, y son los históricos del cine. James Stewart, Mae West, Tyrone Power, Boris Karloff, o sea... Los conozco a casi todos, no como ahora, ¿eh? Que no. Me sacas de los tres americanos que hay y este Jorge Sanz. Y pocos más. Y pocos más, me quedaba ahí. Bueno, y Eduardo Noriega, pues que lo vi en un ¿Ha conseguido algún Goya Jorge Sanz esta vez? Este año no. Pero, ¿o no estaba? Ah, no estaba, este año no. Era el Goya. ¿Qué he dicho yo? Nada. ¿He dicho Goya? Sí, yo que era él era el Goya. El Goya. Con más pelo. Le pusieron patillas y le... Gracias, yo. Ese grandote que pusieron en la plaza de Oriente. El chiquitito de al lado. Entonces, bueno, que tenemos ya, pues eso, el Star System ya está creado. Creo que son la base. Estos actores son los bases de los actores de ahora. Porque los actores de ahora se basan en personajes anteriores y en vivencias varias. Sí. Sí, ya está todo inventado. Todo. Hombre, claro, todo tiene un proceso, efectivamente. ¿Y de dónde vas a beber? Pues de las fuentes de antes, antiguas. Entonces, pues eso... Son actores del método. Del método. La otra película, por ejemplo, mencionar La carga de la Brigada Ligera, con Errol Flynn y Olivia de Havilland. Errol Flynn. Por favor, en Robin Hood, cómo me gustaba esa peli. De hecho, la tengo en versiones. Pero Errol Flynn hacía mucho mejor de pirata. No, yo creo que estaba mucho ahí con las mallitas verdes. Todo lo que fuera con mallas, ¿no? Nada, Errol Flynn era como un espárrago. Buenísima esa peli. Y esto, una mención especial para Piedad. En Alas de la Danza y Sigamos la Flota, con Fred Astaire y Ginger Rogers. ¡Oh, qué grandes también! Que ya estaban ahí bailando juntos, habían empezado con Un sombrero de copa. ¡Qué buena esa película! Es la mejor de las que yo he visto de ellos. Y bueno, mencionar La Vía Láctea de Harold Lloyd, que también es uno de mis favoritos, que es no la última, pero prácticamente de su carrera. No sé, La fuga de Tarzán, Johnny Weissmuller. Ese era Buster Keaton. De Buster Keaton, ¿no? ¿Pero eso no es de esa época? Buster Keaton, por aquella época, bueno, trabajaba, pero estaba un poco de capa caída. Ya. Tuvo un bajón en su creatividad, en su vida personal. Un día tenemos que hacer un especial de cine cómico mudo. Sí. Y hablar de él, porque... De esos personajes, sí, sí. Pues están nada, entre mis favoritos. Queda dicho. Perfecto. Entonces, bueno... Año 36 es un poco esto lo que funciona, el Star System de Hollywood. Pues antes de que continuemos, si quieres, con más años... Sí, hacemos una pausita y luego hacemos seguimos. Una pausita, así te dejamos descansar también, vale. Que hoy como estás congestionado necesitas respirar. Aire. Le sigues dando a Jack Daniel este que te ha traído en la botella. Por el color, yo diría. Sí, pero parece té, pero en realidad es whisky. Él dice que es Nestí, pero no sé. Yo, vale más Jack Daniel. Pero bueno. Y como hemos dicho antes, pues lo que vamos a poner es una cancioncita de Ojos de Gamba. ¿Sí? A ver, no una entera, porque. Para abrir boca, para. Exactamente. Y. No sé, a mí se me había ocurrido quizás la de Samba en el Museo de Cera. Perfecta. ¿Sí? Muy, muy divertida, muy. Por eso, que es un poco como la que. Pues mira, desde que compré el disco, lo he oído 2-3 veces en casa, no he parado de cantarlo. Por eso, a mí me pasa igual, por eso. Pues vamos ahí con esa, con Samba en el Museo de Cera. Y Ojos de Gamba. Nocturna en el Museo de Cera, con dos carajillos y en la pitillera. El secreto va a pasar la noche en vela. Estaba solo, lo recuerdo como si aún fuera aquel día, y los pelos se me erizan como espinas con el simple pensamiento. Todavía estaba solo, muy, muy solo. Así estaba yo hasta que empezó a cobrar vida todo aquel lugar, vida todo aquel lugar. Y estaba chiquito regalando chistes al aire, montado en su caballo Napoleón. Rita Hayworth quitándose solo un guante, y en medio de todos ellos estaba yo. Un extraterrestre preguntaba por su casa. Bueno, pues estos son Ojos de Gamba. Os recordamos que estaban el sábado 26 en el Café Zanzíbar, en la calle Regueros 9. Así que ya sabéis, Metro Chueca. Muy recomendable ir a verles. Y nosotros continuamos con el cine. Seguimos, vamos a saltar a 1961 y vamos a empezar con una grande, que es Desayuno con Diamantes. Tenemos además En realidad es así como se tradujo aquí. Correcto. Pero no es así. En realidad es Desayuno en Tiffany's. Tiffany's, eso es. Que tenemos pendiente ese programa de lo de las traducciones. Ir a Tiffany's. También a desayunar. Pendiente, exactamente. Yo pongo unos croissants. Sí, teníamos pendiente hacer un programa sobre doblajes, traducciones y todos los desastres del lenguaje. Pues bueno, Desayuno con Diamantes, gran película de ese año, por su director Blake Edwards, por Audrey Hepburn, que hizo un personaje que ella no confiaba en un principio. Ajá. Según lo vio, decía que no iba con lo que había estado haciendo hasta ahora, no se veía, y al final se ha convertido en su personaje, o sea, es el referente. Sí, es como la imagen de Audrey Hepburn que tenemos prácticamente todos es con la Pamela, con el cigarrillo de filtro, con las gafas oscuras, la pipa esa larga. Sí. Entonces, bueno, se ha convertido en su personaje, aparte de muchísimos otros grandes que ha hecho. Y tenemos la canción Moon River de Henry Mancini. Qué buena. Y bueno, está George Peppard. Yo quiero decir que George Peppard desmerece mucho en esta película. Sí, ¿verdad? Es un papel muy secundario, pero que podía sacarle bastante más jugo. Y podía haberlo hecho cualquier otro, incluso cualquier otro podía haberlo mejorado. Pero bueno, aquí quien se luce es Audrey Hepburn. Es un papelón. Es que está hecho, sí, yo creo que casi está hecho como para ella. Sí, ¿no? sí. Prácticamente. Entonces, no podían haber elegido otra. Un día mejor. Podemos hablar de. ¿Podéis? Podemos. Podéis hablar de ella y ya colaboro yo. Gracias. Gracias. Pues decir que, mencionando, bueno, otras películas, es 1961, un poco la liberación de la mujer. Ya dejamos clichés de la mujer amante y fiel esposa que se queda en su casa o que es la pareja del protagonista. Aquí lo vemos muy bien en Desayuno con Diamantes, lo vemos muy bien en Pijama para Dos. ¡Ay, y, qué grande esa película! Y todas las que hicieron Rock Hudson y Doris Day y Confesiones a Medianoche, etcétera. la mujer ya adopta un personaje pues más independiente, más liberal, más, es completamente diferente. Aquí en concreto, en Desayuno con Diamantes, Audrey Hepburn hace un papel de una mujer que vive, a ver cómo se puede decir, de las donaciones desinteresadas de hombres que conoce en fiestas, que les pide dinero para irse al tocador, le dan $50 y de esos $50 va viviendo. Uh-huh. Y George Peppard vive de la del dinero que le da supuestamente su decoradora, que no deja de ser un amante. Entonces, sí, lo que pasa es que antes se usaban eufemismos para esas cosas. Claro. Entonces, bueno, lupanar, casa de citas, así que de compañía. Es un poco la... Ahora son más brutos. Sí, ahora ya directamente van al grano. Que no vamos a ir de tema, sigamos. Es eso. Estamos es en horario infantil. Menos mal que pero no hemos dicho nada. Pues no, eso, vamos a hablar de frivolidad. Pero si son peores los Teletubbies. No me hagas hablar. No, queríamos destacar pues eso, la frivolidad un poco del cierta clase media alta de Nueva York de entonces. Entonces una vida frívola bastante, ¿cómo decir?, disoluta. Que no quiere decir nada ahí. Qué bonita palabra. No, que, sí, realmente la palabra queda como muy... Que sí, no quiere decir nada, pero dice. Pero, mucho. Pero dice. Lo dice todo. Y luego tiene dentro de eso, condimento. El drama personal de una persona que siente una vida vacía. Que va pues de hombre en hombre buscando. Busca básicamente un hombre rico que la mantenga. Uh-huh. Y luego termina dándose cuenta de que realmente no es eso lo que quiere. Quiere a su gato que no tiene nombre. Y se llama Gato. Gato. Gato. Otras es que películas. Eso de personalizar tanto las cosas. También. Pues es gato. ¿Para qué gato? Ya está. Gato. Mi perro se llama Greco. Pues como sí. El pintor. Claro. Otras películas de este año, pues tenemos West Side Story, uno de los grandes musicales, con Natalie Wood. Esplendor en la hierba con Natalie Wood también. Oye, que casualidad. Tuvo un año muy atareado. Trabajaba mucho esa sí, chica. Sí. Mencionar especialmente el Buscavidas, con Paul Newman a los tacos. Bueno. Sí, sí, sí. A los tacos y al billar. Al billar. Suspense de Hitchcock. En España tenemos Plácido, que mencionamos el otro día. Uh-huh. Mencionamos que bueno, había habido unas reuniones en Salamanca para darle otro punto de vista al cine español. Al cine español, sí. Pero se seguían haciendo películas como Ha llegado un ángel con Marisol, Margarita se llama mi amor, pues un poco... Que son de cine de barrio. Yo las sí, he visto sí, todas sí. En cine de barrio. Son películas para entretener a la gente sin meterse un poco en temas sociales, políticos y tal. No estaba la cosa para mucha queja. Así que salía gente como Berlanga de vez en cuando... Y hacía un quiebro así, claro, para esquivar y enseñaba la un poco cómo estaba la cosa. Uh-huh. Tenemos una versión de La venganza de Don Mendo que hizo Fernán Gómez. Qué buena, esa la es buenísima. Es teatro. La obra en sí es muy buena. La obra sí, es estupenda. Sí, sí, muy divertida. Sí, sí. Y su versión, bueno, yo creo que como todas las que se han hecho, porque da para mucho. Uh-huh. Es teatro llevado al cine, además que se nota que es teatro. Que ves que el fuego son el papel, mentiras, el celofán de colores, sí, sí, sí. con un ventilador. Entonces, bueno, y luego en animación tenemos 101 dálmatas, por ejemplo. Disney ya estaba ahí haciendo sus largos. Y pero fíjate, 101 dálmatas no es de... ¿Y la Cenicienta y la Bella Durmiente de cuántos son? Pues no te sé decir ahora mismo, me has pillado. Vaya. Sí, no se hacen preguntas fuera del guión, claro, Piedad, claro. Por Dios. Perdón. Eso está muy feo. Pero luego si pasa es que esto. Más listo de no es de las primeras, ¿eh? Y tú, Juanjo, aprende, te lo inventas. Te lo invento. Son bastante anteriores, de hecho. Pero dices así con mucha seguridad y pero yo es que, digo, y qué cuela. Listo es lo que sabe. Lo que sé. Y pues luego voy repitiendo por ahí. Qué listo es este chico, claro. Las cosas que me cuenta. Y los años, pero bueno, sigamos. Sigamos. Quería hacer un par de menciones. Una de ellas es el analfabeto de Cantinflas. Por esa época está Cantinflas, está Luis de Funes, está Don Camilo. Entonces un poco cada país tenía su... Está nuestro Martínez Soria, Paco Martínez Soria. Cada país tenía su personaje cómico doméstico y es lo que exportaba. Entonces, pues bueno, todos tienen un poco su idiosincrasia de su país, su forma de mostrarse al exterior en un personaje. El analfabeto es en la que él hace de... que da un discurso al final. No, esa es la que hace de embajador, dices. Ah, sí. No, no es esa. No la he visto. No. Pero, bueno, Cantinflas básicamente se dedicaba a coger personajes, el cura, el maestro, el analfabeto, el barrendero. En el caso que tú dices, era un embajador que acaba en la ONU dando un discurso, ¿eh?, que ha circulado por email esta semana. Sí. Yo no, lo recibí el otro día. A mí no me ha llegado, yo me llego en la remesa anterior. En la anterior. Que es cíclico, todo vuelve. Sí, todo. Como la moda. Entonces, es y mencionar pues también una película, El Coloso de Rodas, que es la primera película como director de Sergio Leone. Luego se metería en el tema del Spaghetti Western y daría pues la fama a gente como Clint Eastwood. ¿Ah, sí? Es que has dicho Sergio Leone como si le conociéramos de Sergio toda la Leone. Vida. Hombre, bueno, pues no conoces a Sergio. No, hombre, no. Sergio, yo conozco a Don Leone. Don Leone, claro. ¿Qué me ha dicho Sergio Leone así de tan...? ¿Ah, sí? Pues sí. Así que bueno, esto fue 1961. Y aquí ya estaba todo inventado. Aquí estaba ya todo el pescado vendido, ¿eh? Absolutamente todo. De hecho, hemos dicho que que hubo una versión de El Barón de Munchausen que hizo Méliès. Pues en los años que hemos estado viendo se siguieron haciendo versiones. En este año hubo una versión de de animación checoslovaca, pero también se hacía. O sea, se coge el mismo libro y se siguen revisando los mismos clásicos. Uh-huh. De este año, Rey de Reyes, también. La gran película de Semana Santa, de todos los años. Sí, porque Ben-Hur es una de las... Es otra, de otra de las grandes. No voy a preguntarte la fecha. No, en Ben-Hur es donde salía uno de los extras con un reloj digital. Con un reloj. De pulsera, ¿no? Pero luego en los Spaghetti Western, cuando los ves ahí con la marquita del vaquero y tal, y tú, joder, ahí pone Levi's, qué vergüenza, por Dios. Es que muy antigua esa marca. Hombre, de hecho empezó claro. Ya allí. La inventó ella. No se llamaba solo vaquero. Bueno, y quedémonos. Mira, ¿no? Encarni nos manda en el Facebook que dice Cenicienta, 150. De 1950. De 1950. Es que 150. Luego, el 9 no se le da. Ya decía yo que en el 150, no sé. Después de Cristo. Pues ya estaba, claro. Walt Disney productivo. Pues es del 1950. Bueno, nos manda el dato. Apuntado, muchas gracias, Encarni. Un saludo. Esto debería de saberlo yo. La Cenicienta y la Bella Durmiente son de mis pelis favoritas. Bueno, y La Sirenita, de la Además, de Walt Disney. ¿No estuviste tú en el estreno? Sí, por supuesto. Me dieron butaca VIP y además con guardarropía y luego pude ver... Sí. Bueno, tenemos 6 minutos de programa. Entonces vamos a mencionar... Tenemos a Alejandro también ya en conexión para despedirnos ya de estos chicos también. Hacemos un listado rápido del 86. O más. Si quieres podemos... Bueno, eso y la anécdota de Paul Newman. Paul Newman, correcto. Muy bien. Bueno, 1986, entre títulos como El nombre de la rosa, Platoon, Aliens el regreso, La misión, Dentro del laberinto, 9 semanas y media, Los inmortales, son todas películas que hemos visto todos. Bueno... Algunos son más jóvenes y las han visto dos veces. Habla por ti, porque yo Platón no la he visto y de Aliens ninguna. Está en VHS, ¿no? Sí, pero porque no te gusta. No, sí. Entonces, pues una película de ese año es El color del dinero, de Scorsese. Ah, qué bueno. Cogió a Tom Cruise. A Tom Cruise, que había triunfado ese mismo año también con Top Gun. Y le puso con Paul Newman. Y repitieron. Paul Newman volvió a coger el taco de billar y a darle una lección a Tom Cruise. 25 años después. De billar y de Top interpretación. Gun es cuando se pusieron luego de moda las gafas de piloto. Las gafas de piloto. Esas veces. ¿Qué me dices? Y las cazadoras esas de piloto. Sí, hay sí. que ver lo que sabéis. Luego todo el mundo le dio el bajón porque, claro, no se veían igual. Pero es que la cosa. En fin. Es no película. El mimbre es el mimbre. No llevaban también, alzas claro. como Tom Cruise. Sí, pero la llevaban por fuera y él la lleva por dentro. Como Sarkozy. Con esa cala brumi. Es que Jorge Sanz de esto no. Sigamos. Es que no se puede poner más alzas, se le sale el pie de la zapato, si se pone tanta. Y no podemos bajar todos los marcos de las puertas. No, es un poco complicado. Difícil. Bien, nos están avisando ya los vecinos. Sí. No os metéis con Jorge Sanz. Pues Jorge Sanz hizo una gran película este año, El año de las luces. Ajá. Con Alexandre, con Verónica Forqué. Sí. Una película de época. Era, bueno, adolescente. Y la verdad es que la pusieron en televisión hará 2-3 semanas. Sí, es verdad. Muy bonita. Y Almodóvar estaba con Matador, pues es un poco esa época. Tenemos a Stallone, tenemos a Schwarzenegger, tenemos una segunda época del cine de comedia americano, no el ochentero de Bill Murray y de antes. Tenemos ya pues a Steve Martin todavía, pero tenemos a Eddie Murphy. Uh-huh. La comedia cambia un poco. Tenemos Cocodrilo Dundee, que es otro tipo de comedia. Va avanzando un poco. Un montón de veces. Va mejorando, ya no estamos con los albóndigas ni películas de este tipo. Y los albóndigas en remojo, y los albóndigas se van Dios, de sí. campamento. Porquis, en fin. Claro, porquis, tenemos la tercera parte del... Viva el cine cultural. Sí. Así que afortunadamente la cosa va cambiando. Tom Hanks todavía era cómico y hacía... Y ahora no sabemos qué es. Ahora es... Qué pena. Ahora busca su propia personalidad. Ahora es una estrella. ¿Te has quedado ahí pensando, me diciendo, ¿quién es Tom Hanks? No, estaba pensando en dos películas suyas, El Náufrago y La Terminal. Pues aquí es... Esta casa es una ruina. ¿Qué será ahora? Pues estaba pensando en ello, espérate. Los tiempos de esta casa es una ruina producida por Spielberg. Bueno, El Careto. Claro, es que sí. Que a veces me pasa. Bueno, estamos en la recta final, señores. Ya cedo el micrófono a... Y eso que tenemos una hora y media amigos, ya, Periculum. Tenemos que... Teníamos una hora antes, ahora tenemos hora y media. Vamos a tener que pedir dos. O sea que... Bueno, saludamos a Alejandro. Alejandro, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí vale. Estoy. Bien. Bueno, nos quedan dos minutillos de programa. ¿Tienes ya preparada la poesía que ibas a leer? ¿O lo dejamos para otra ocasión? Bueno, aquí la tengo. No sé. Pues venga, te ponemos la musiquita esa de fondo y cuando la empieces a escuchar, cuando quieras. Bueno, pues es una poesía de Eduardo, se llama Fortuna. A ver. Ya que no es de Eduardo, sino que es de José Segovia. Es que tienen una poesía que se llama igual. Eres fortuna el tiempo mal usado. Ayer, indómito ímpetu y locura. Hoy, bucólica poesía y pasado, cabalgando la sórdida llanura. Era el tiempo ayer un sortilegio, de los minutos llamando a la muerte, del verde rocío en los arpegios, al futuro incierto haciendo mi suerte. Fortuna esquiva, fortuna ajena. ¿Qué hice que puso la venganza en tu mente? Quizá amar a otra en la blanca arena. Idiota de mí que no supo creerte. Pues preciosa. Disculpen por los errores. Nada, no te preocupes. Muy bien, Alex. Todo el mundo se hace cargo que, además, desde tan lejos, fíjate que bien ha quedado. O sea, claro, que fantástico. Somos el único programa donde se recita poesía, ¿eh? A través de las ondas y desde tan lejos. Así que ya pues nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, chicos, muchas por gracias venir. A José, a Eduardo, sí. Alejandro, muchas gracias por estar ahí también. Recordaros que nos van a hacer un relato. Exacto, recordaros lo que hemos estado hablando. Ya lo hablaremos más con más tranquilidad y tal, pero que, oye, eso está ahí, que nos apetece mucho. ¿Vale? Y ya pues despedir también a Piedad. Piedad, muchas gracias. Muchas de nada. Por tu sección, como todos los sábados. Y por la compañía. Por supuesto. Acompañas mucho, es verdad. Sí, es lo que tiene el volumen. Y a Juanjo Mora con su cine. Yo, mi cine y mis toses. Que ya sabéis que él está un sábado sí y el siguiente tenemos a Danza Juego y luego volverá. Y a vosotros, pues simplemente despediros con esta canción de Platero y tú, que se llama Al Cantar. De fondo, pues no me queda más que, como todas las semanas, desearos un feliz lo que queda de fin de semana y una semana maravillosa, y nos volvemos a escuchar aquí el sábado próximo de 11 a 12 y media en De Todo Un Poco, Radio Enlace, la 107.5, y no nos dejéis de sintonizar porque ahora tenemos a Hotel Arizona con ese José Prieto y su voz profunda. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene a todos y a todas. No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derrama todos mis secretos.